A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con el estudio bíblico que ya empezamos nosotros en la primera hora, como anunciábamos en la página de Facebook y se anunció cuando estuvimos aquí los que pudieron estar en la primera hora. Nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer un estudio en dos partes porque no alcanzaría para hacer lo que estamos tratando, profecías mesiánicas de Jesús en su nacimiento. Ese es el título que estamos dando al mensaje. Hicimos hasta el punto número 4 en la primera hora y vamos a continuar. Así que los que están mirando los videos en la semana sepan que van a tener que mirar el anterior a este para ver la primera parte del mensaje. Lo mismo los que van a escuchar por WhatsApp tienen que saber que el primer mensaje que llegó, el número 1, dice o parte 1 o dice número 1. Entonces en ese ahí empieza. Y ahora vamos a hacer la continuación de lo que es el mensaje sobre las profecías que se hicieron o los detalles proféticos y también lo que el Señor dejó de registrado en las Escrituras para decir que el Cristo que murió por los pecados, que el que hizo su ministerio bajo la ley, ese es el Cristo que nosotros debemos creer como Salvador personal. Él tenía que nacer, como vimos, descendiente de la mujer o de una mujer. Esa mujer era Eva. De esa descendencia de Eva vendría la simiente que destruiría a Satanás. Esto lo vimos a través de Génesis 3:15. Se cumple esto en Gálatas o se ve en el Nuevo Testamento en Gálatas 4:4. También vimos que debía ser descendiente de Abraham. Vimos esto en Génesis 12:3. Y 22:18. Se cumple esto en Mateo 1, versículo 1 y 2, Lucas 3, 23 y 24. También vimos pasajes como Hechos 3, 25, Gálatas 3, 16. También estuvimos mirando. Tercer punto, descendiente de Jacob. Nosotros vimos que Isaac, que también fue el descendiente de la redención para la cual Dios escogió para que venga el Mesías, Isaac tuvo dos hijos, tuvo a Esaú y a Jacob, pero eligió a Jacob para que siga la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vimos a través de Números 24, 17 al 19 y se cumplió en Mateo 1, 2 y Lucas 3, 34. Estos pasajes de Mateo 1 y de Lucas 3, del 23 en adelante, son las genealogías de Mateo y la genealogía de Lucas, porque ahí se ve que y se respalda cómo Jesús sí vino desde esos personajes que estoy nombrando del Antiguo Testamento. Terminábamos la primera hora viendo también el pasaje de o lo que era lo relacionado a la tribu de Judá. Jacob tuvo, ¿cuántos hijos? ¿Se acuerdan? 12 varones y una hija, Dina. De los 12 varones, escogió Dios a Judá como el que tenía que seguir la ascendencia de nuestro Señor Jesús, el cuarto hijo de Jacob, cuarto hijo también de una de las esposas de Jacob, que era Lea. Ahora, nosotros vimos esto a través de Génesis 49:10, Mateo 1:2 y Lucas 3:33 es donde se ve el cumplimiento que Jesús sí nació. O sea, José y María tenían que mantener esa ascendencia. Ascendencia es porque es hacia atrás. Todos estos personajes importantes en el Antiguo Testamento son los que eran también parte de la ascendencia de José y María. Ahora, aunque Jesús nació solo de María, salió de esa mujer escogida por Dios para que se formara el cuerpo de nuestro Señor Jesús, que se revistiera de carne, así como dice Juan 1:14, vino el Verbo y se hizo, es interesante como dice la expresión bíblica, se hizo carne. No es que algo le proveyó, se hizo carne. Él solo se revistió de cuerpo humano dentro del vientre de María. Pero recuerden siempre que el nacimiento de Jesús no fue por voluntad de varón ni por la voluntad de mujer, sino fue por voluntad de Dios. Esto es muy importante. Ya cuando lleguemos a Lucas 1:32 en adelante, vamos a ver un poco con más detalle esto. Bien, entonces, llegando hasta Judá, ya sabemos que por ahí llegaba lo que era la ascendencia humana, nacional y de la tribu de esa nación, de donde tenía que venir Jesús. Ahora tenemos que ver otro linaje, porque tenemos el linaje de Abraham, que es el que, de alguna manera podemos decir, precursó la nación de Israel, porque todos los israelitas son hijos de Abraham. Hasta el día de hoy, todos los que nacen en Israel y de Israel son hijos de Abraham. Isaac e Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre, capítulo 32 de Génesis y capítulo 35 de Génesis, a él se le ratifica que su nombre sería Israel. Por eso hoy tenemos la nación de Israel, o se usa la expresión bíblica, hijos de Israel, porque Jacob tuvo ese nombre después que tuvo la experiencia de la lucha con el varón en el río Yabok. Ahora vamos a ver también el otro linaje, que también, aunque viene de Judá, pero tenía el linaje monárquico. Jesús tenía que tener también un linaje monárquico y tenía un linaje sacerdotal. Esto no lo vamos a hablar mucho hoy, quizás en otra ocasión, porque respecta mucho a otro tema, pero el linaje monárquico sí tenía mucho que ver para Jesús. Y ese linaje es que tenía que ser hijo de David. Él no podía ser hijo de otro, ni de Saúl, que fue el primer rey, sino tenía que ser hijo de David. Si él no tenía linaje monárquico, él no iba a poder ser el rey de reyes y señor de señores. Él debía nacer de la familia de David. Vamos a ir al Salmo 132, versículo 10, dice lo siguiente: por causa de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Por causa de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Recuerden que el ungido de Dios no es solo David, sino es el 11, pero también hay que leer. En verdad curó Jehová a David, no se apartará de ello, del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Del fruto de tu vientre. Ahora, cuidado, del fruto, no dice los frutos. ¿Cuántos hijos tuvo David? Muchos, muchos hijos. Él tuvo, incluso el mayor de él, ni siquiera fue el que heredó el trono inmediato después de David, que fue Salomón. Él tuvo hijos mucho mayores de otras, de las varias mujeres que tuvo, pero el hijo de una relación de adulterio fue el que tuvo. Ahora, Salomón, aunque fue un hijo bendito y su nombre significa pacífico, eso significa Salomón, con todo ello, no era el fruto de tu vientre. Los hijos humanos de David fueron los frutos de los vientres de las mujeres que él engendró. Sí, pero hay un el fruto. Hay uno que saldría de David y ese es nuestro Señor Jesucristo, el que reinaría para siempre. Ningún hijo de David, aunque fueron príncipes y aunque fuera Salomón, después siguió Roboam, después siguieron todos los otros hijos que reinaron hasta que se corrompió el reino y fueron cautivos a Babilonia. Mientras surgieron esos reinados, todos ellos murieron y no reinaron para siempre. Reinaron simplemente los años que vivieron, nada más. Pero hasta ahí llegó. Pero hay uno que reinaría para siempre. Sería puesto sobre el trono para siempre. Y ese debía ser el hijo de David. Por eso Cristo tenía que venir del linaje de David. Pero vamos a ver ahora también, en que nos va a ayudar a entender mejor esto, Jeremías 23, 5, primeramente. Jeremías 23, 5, si no anoten, si es que no lo pueden buscar rápido, vayan anotando. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como, y no sé si en sus Biblias está, pero dice rey y empieza con mayúscula. Dice, como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De dónde vendrá? Dice, levantaré a David renuevo, uno nomás, no renuevos, renuevo justo, dice, y reinará como rey. David es reconocido por todo Israel como el rey de Israel. No hubo uno más grande que él. Salomón y todo, con toda la gloria que tuvo y todo lo que hizo para Israel, el verdadero rey, el rey más grande que tuvo la nación fue David. Con todos sus problemas, sus luchas, sus dificultades, sus pecados y todo, el rey es, siempre va a ser David. Ahora, vamos a, pero en este caso, el descendiente de él por excelencia que va a reinar para siempre va a ser nuestro Señor Jesús. 33:15 también de Jeremías, vamos unos capítulos más adelante. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Por venir de David vendría como rey. Aunque los descendientes de David, después del cautiverio de Babilonia, no fueron más rey, pero eran de la descendencia monárquica de Israel. Aunque ustedes no crean, y aunque José y María eran tan pobres, eran personas que vivían del día a día con su oficio, José carpintero, María quizás una doncella de Israel que ayudaba a su madre, que después se casa con o hace de esposa con José y con todo, habrá hecho las tareas hogareñas que muchas mujeres las hacían en esas épocas y las siguen haciendo hasta el día de hoy, pero con todo, aunque no creamos, pero tenían ascendencia monárquica. Ellos tenían algo especial que quizás no muchos de Nazaret tenían, no muchos de Belén tenían y de Jerusalén, incluso muchos grandes potentados de Jerusalén no tenían lo que José y María tenían. La ascendencia monárquica, que descendían del mismo David. Y aunque ellos eran pobres, eran personas menospreciados, porque los de Nazaret siempre eran menospreciados. Todos los que venían de Galilea, ¿se acuerdan lo que le dicen los fariseos a José de Arimatea? ¿Qué salió de bueno de Nazaret? ¿Qué vino de bueno de Galilea? ¿Alguna vez se levantó algún maestro? Claro, ellos lo decían en menosprecio a Jesús, pero Jesús era un maestro que venía de Nazaret. Venía de Galilea. Por eso también le llaman el Galileo. Aunque él nació en Belén, él no era de, él era de Judea y él tenía que nacer ahí, como vamos a ver más adelante. Bueno, ¿dónde se cumplen entonces estos requisitos en el nacimiento de nuestro Señor Jesús? Mateo capítulo 1, vayamos ahí al versículo 6. Vamos a ver como primer pasaje. Vamos a ver ese pasaje. Y también tenemos que ir a Lucas 1, 32 y 33 después. 1:6 de Mateo dice, e Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esto es lo que estoy leyendo hasta el versículo 17. Es la genealogía de nuestro Señor Jesús. Era la genealogía. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, versículo 1. ¿Hijo de quién? David, hijo de Abraham. ¿Entienden? Aquí Mateo, de alguna manera, toma muy en cuenta lo que iba a decirse, porque era necesario que todos los lectores israelitas a quien él enviaba principalmente su evangelio, sus escritos, él tenía que corroborar bien que Jesús vino de la descendencia de David, como decíamos. Ahora, Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su, ¿qué? Más claro imposible. De David, su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. ¿Se acuerdan lo de Jeremías 23:5 y también 33:15, lo que habíamos leído? El Salmo también, que miramos 132:10-11. En todo se decía que había un descendiente, un fruto, un renuevo que llegaría y reinaría para siempre. Esto se le anunció a María. Dice, ¿qué estará diciendo este ángel? Si yo soy una simple mujer de Nazaret, de Galilea, alguien que no tiene capaz muchos estudios, vivo la vida como cualquier otra doncella pobre de Galilea. Pero imagínense lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo del que nacería de su vientre. Siendo rico, dice en Corintios, siendo rico se hizo pobre. Se hizo pobre. No vino como un gran rey. Es cierto, él era rey, que nacía, pero no vino como ese rey. Vino como un sencillo niño, en la pobreza de lo que eran sus padres. Pero a él se le decía que sería grande, que sería grande. Hermanos, en Santiago dice que los que son grandes, los que son ricos, gloríense en qué, dice, en su humillación. Es importante, hermano, que la bienaventuranza viene cuando somos humildes y cuando nosotros esperamos que el Señor nos dé la grandeza y no nosotros mismos por lo que podamos llegar a ser. Eso es lo más importante y el Señor Jesús nos enseñó a través de esto en su nacimiento. Hechos, vamos allí, a ese libro, Hechos 2, 29 y 30. Varones, hermanos, del patriarca David se os puede decir literalmente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara sobre su levantaría al Cristo del fruto. Tengan en cuenta estos singulares que se usan aquí en los artículos que se dan. Vamos todavía por último a Romanos respecto a esto, a Romanos 1, 2 y 3. Leamos desde el versículo 1 para ya ir dando todo el contexto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que fue hecho del linaje de David según la carne. Según la carne, el reinado de Cristo viene por David. Según lo divino, viene el reinado por Dios. Él reinará sobre todas las naciones porque Dios así lo quiere, pero en la carne tenía que venir por el linaje de David. En este caso, principalmente María era la que tenía que venir del linaje de David. Ahora, cuando ustedes van a leer las genealogías, van a ver que la de Mateo y la de Lucas son distintas. Hay personajes diferentes. La genealogía de Mateo viene desde David en lo que respecta al reinado, vamos a esa parte, y viene de David, pero hay un personaje en la de David, en la de Mateo, que se llama Jeconías. Pero a Jeconías Dios le había dicho que toda su generación sería maldecida, pero es por la que viene José. Ahora en la de María, donde está Jeconías, viene por Natán, otro hijo de David, y viene y nace María, pero no viene de Jeconías. Por eso el reinado viene vía María principalmente, en el caso de, viene del linaje de David, pero por otro hijo, no por Jeconías, sino por Natán, y así continúa hasta María. Aunque José tenía linaje, o venía del linaje monárquico, pero venía por el lado de Jeconías, no por el lado de Natán. Que ahí es donde está el cambio. Atiendan bien cuando van a leer las dos genealogías, porque habría un problema si dependeríamos de José. Y acuérdense una cosa, José jamás fue padre de Jesús. Él solo fue un hombre usado por Dios, un siervo usado por Dios para cuidar al Hijo de Dios. Para María, por ahí podría decir ella, es mi hijo. Pero recuerden que ni siquiera María fue la que también gestó, sino que el cuerpo de Jesús empezó a formar solo. ¿Entienden? Es un poco complicado esto que les digo, pero es importante aclarar esto para entender por qué sí por María Jesús puede seguir siendo el rey en la carne, pero no por José. No por José, por la maldición de Jeconías. Esto es muy importante tener en cuenta. Bueno, sigamos con el punto número 6. Ahora vamos a ver también, bueno, obviamente que tenía que ser llamado Hijo de Dios. Tenía que también ser alguien reconocido como el Hijo de Dios. Para esto tenemos que ir al Salmo 2. Y allí Dios lo reconoce a él como su Hijo. Y quizás puede ser que en el Salmo ustedes nos van a ver algo muy claro respecto a esto, pero es importante que veamos a través del Nuevo Testamento cómo lo que dice el Salmo se cumple perfectamente en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el Salmo 2 y después vamos a pasar al Proverbio 30, versículo 4. Salmo 2 dice el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aunque este salmo podría llegar a ser, algunos creen que es de David, pero aunque este salmo podría ser de David, obviamente, acá el que dice es Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo, dice Dios. ¿Entienden? ¿Quién engendró el cuerpo de Jesús en María? No fue José, para nada. Fue Dios el que hizo el acto de milagro que se engendre ese hijo en María. Ahora, el Hijo de Dios en María. Ahora, si ustedes van, por ejemplo, al Proverbio 30, uno diría, qué raro en Proverbios ver algo relacionado a Jesús, pero es muy interesante lo que dice en ese pasaje. Es para apoyar un poquito nomás lo del Salmo y lo que vamos a leer después en el Nuevo Testamento. El 34 nomás. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? En su paño. ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál el nombre de su hijo, si lo sabe? Todas estas acciones, estas interrogantes, estas preguntas que se hacen, obviamente se refieren a una sola persona. ¿Quién es ese? Es Dios. ¿Y quién es el hijo de él? El Mesías. Para Israel era el Mesías. ¿Entendemos? Es importante entender y ver cómo en el Antiguo Testamento se habla de un hijo de Dios, de un hijo de Jehová. Se habla de un hijo que llegaría a ser engendrado. ¿Saben quién es su hijo? Pregunta el Proverbio 30, versículo 4. Bueno, corroboremos un poco entonces esto ahora con el pasaje del Nuevo Testamento. ¿Cómo se cumple? ¿Dónde vemos esta acción de el Salmo 2:7, que es hijo de Dios, y el Proverbio 30:4? Mateo 3:17. Un pasaje que ustedes seguramente conocen, se habla del bautismo de Jesús, pero acontece algo al final del bautismo de Jesús. Y he aquí la voz, una voz del cielo, que decía, este es mi Hijo, amado en quien tengo complacencia. Este es uno, este es mi Hijo. ¿Y de quién está hablando ahí? De Jesús. Acababa de salir del agua, acababa de subir del agua porque había sido bautizado por Juan el Bautista. Ese es el Hijo de Dios. Aunque a los cristianos se les dice hijos de Dios también, que son hijos de Dios, porque la Biblia lo dice una y otra vez, pero ¿por qué somos hijos de Dios nosotros? Porque por adopción, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, por adopción, fuimos adoptados, hechos hijos de Dios. En Romanos 8 vemos lo mismo también. Nosotros podemos decir Abba Padre porque el espíritu de adopción nos hizo a nosotros hijos de Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios, engendrado por el Padre. Y cuidado acá, vamos a aclarar esto de engendrado, que a veces la gente dice pavada, habla tonterías, porque dicen, sí, es nacido de Dios, pero engendrado en María y es hijo de María. ¿Será? ¿Dice la Biblia en alguna parte que es hijo de María? ¿Alguno encontró alguna vez un versículo, por lo menos en la Biblia, donde dice que es hijo de María? En ninguna parte van a ver que dice que es hijo de María. Los que estaban alrededor de Jesús y alrededor de María decían el hijo de María o ella es su madre. Pero Dios y Jesús jamás la reconocieron como madre. Jesús, ¿cómo le llamó siempre a María? ¿Cómo se dirigió a ella? Jesús, hablo de Jesús. Mujer, nunca le dijo, te cantaba el himno hace un rato y siempre digo que voy a corregir esa parte de la letra. Donde acá que ustedes cantaban, venid fieles todos. Y ahí dice, nació de una madre. No, nació de una mujer. María, es más, Jesús incluso cuando María se preocupó y él andaba ahí por el templo hablando con los maestros y ella fue y dice, ¿dónde estabas? Te estuvimos buscando entre la multitud. Y él le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre, debo estar? Entendemos. Ni siquiera reconoció nunca a María como su mujer. Sí la reconoció como el vientre en donde él se tuvo que gestar para revestirse de cuerpo humano, pero nada más. Hasta ahí llegó. Bíblicamente no hay forma de comprobar que María fue la madre. Fue una virgen, sí, escogida de entre tantas vírgenes que se llamaban María en Nazaret para que ella sea la que gestara ese cuerpo, para que tenga un cuerpo humano, pero era perfecto, pero era solo por obra de Dios. Por eso, este es mi hijo que yo voy a engendrar, dice Dios. Yo lo he engendrado hoy. Es Dios el que engendró a ese hijo y nadie más que él. Nadie más que él. Sí se gestó en María, pero hasta ahí llegó todo. Eso es todo lo que tenemos para ver. Ahora, Lucas 1:32, habíamos leído ese pasaje, pero volvamos un ratito ahí para que veamos lo que dice. Vimos en relación a David, pero ahora vamos a ver en relación a Hijo de Dios. Versículo 32 nuevamente, este será grande y será llamado, ¿cómo? Hijo del Altísimo. Hasta aquí la lectura. Hijo del Altísimo. El ángel le aclaró bien el ángel Gabriel a María. Le dijo, este hijo será llamado, e incluso si ustedes siguen leyendo todo el relato, porque María se pregunta, pero yo no conocí varón. ¿Cómo voy a tener un hijo si...? Obviamente María no era la gran estudiosa, pero entendía perfectamente que para tener un hijo tiene que haber un contacto con un varón. Pero él dice, lo santo que nacerá de ti. El Espíritu Santo, dice, te cubrirá, y lo santo que nacerá de ti. Esta fue la explicación que le da a María. Y dice que María creyó, hágase. Esto es todo lo que dijo María. Y se rindió al mensaje celestial que fue enviado por el ángel Gabriel. Y así creyó y fue, dice la Biblia, bienaventurada. Bueno, y todavía terminemos con esto de Hijo de Dios, terminemos con Hebreos capítulo 1, versículo 5. Aquí vamos a ver algo también como para terminar esta parte que fue llamado Hijo de Dios. Versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Hoy yo te he engendrado. Y otra vez dice, yo le seré padre y él me será hijo. Comprobado, 100% que lo que dice el Salmo 2, versículo 7, y lo que también vimos en, como para ayuda, Proverbios 34, se cumple en Cristo. En el Antiguo Testamento quizás la palabra Cristo, la palabra Mesías era poco escuchada, Hijo de Dios era muy poco escuchado, pero las pocas veces que aparece en el Antiguo Testamento se refiere a nuestro Señor Jesús. Él tenía que ser llamado Hijo de Dios. Y el reconocimiento que le hace Mateo, el reconocimiento que le hace Lucas, el reconocimiento que le hace el autor a los Hebreos, es más que suficiente para entender que se lo llamaba Hijo de Dios. En las predicaciones de Pedro se lo reconoce como el Hijo de Dios también. Bueno, seguimos entonces adelante. Nació, lo que estábamos hablando recién, tenía que nacer de una virgen. No podía nacer de una persona casada. No podía nacer de alguien que se casó, aunque era perfectamente bien, se casó correctamente, tenía una vida espiritual intachable, muy buena, el matrimonio era correcto, bien aceptado socialmente, culturalmente, todo estaba bien, pero no. Jesús tenía que nacer de una virgen. El pasaje famoso que nos profetiza eso es Isaías capítulo 7, versículo 14. Creo que más de una vez se citan normalmente estos pasajes en la época navideña. Y vamos a verlo entonces leer y pasemos al Nuevo Testamento rápidamente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros es lo que sabemos en este caso. Ahora vayamos a Mateo 1 otra vez. Vamos, Mateo 1 va a ser muy, ténganlo marcado porque va a ser constantemente, vamos a estar volviendo a ese capítulo, oyendo a ese capítulo. Mateo 1, 18 al 25. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María su madre desposada con José, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quedemos en el 18. Se halló, estaba desposada y dice que se halló que había concebido. Socialmente María se encontraba en un problema grave. Pero ¿cómo, en qué estado estaba cuando concibió? Virgen. Porque no había tenido. Al estar en desposada no quiere decir que estaba esposada. Porque eso pasa cuando nosotros nos casamos, nos esposamos. Nos esposamos a la esposa. Qué lindo saber, es buena aplicación. Por eso, ella estaba todavía, no estaba ligada, no estaba esposada a su esposo, sino que estaba todavía en el estado de lo que hoy diríamos el compromiso y preparación y espera que su esposo termine el lugar donde iban a vivir y que le diga el momento que estaba preparado para recibirle a ella. Eso era el desposorio. Era un casamiento ya, un previo casamiento. Era un desposorio, pero había un compromiso listo, pero si ella llegaba a tener contacto sexual con otro hombre, ella fornicaba. No es que adulteraba, fornicaba, y de esa manera ella podía ser desechada por el que era su esposo que la desposó con ella. Pero como él estaba en preparativos que podían durar una semana, dos semanas, un mes, un año, dos años, hasta que se terminaba y se concretaba el lugar de vivienda, entonces las chicas quedaban desposadas. Ella se halla concibiendo en su virginidad. Aunque la sociedad la acusó que ella había fornicado, ¿se acuerdan lo que dice allá en, creo que es en Juan 10, cuando dice nosotros no somos hijos de fornicación? Le dijeron, como que Jesús era hijo de fornicación porque María lo concibió antes de casarse con José. Después ustedes van a ver, y sigamos leyendo la historia porque José quedó un poco perplejo por esto, y José su marido, como era justo y no quería infamarla, se propuso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo, José, hijo ¿de quién? No dijo hijo de un tal Elí, creo que es que dice en la genealogía de Mateo, sino hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí continúa la historia. Y dice que José después la tomó, pero ella estaba en estado de virginidad. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, pero no iba a ser hijo de José ni tampoco hijo de María, aunque saldría del vientre de ella. Bien, seguimos entonces un poco más adelante y veamos lo que dice Lucas 1. A Lucas tampoco lo pierdan mucho. Lucas 1 y 3, ténganlo en cuenta, pero vamos al 26 y leamos hasta un punto. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de, lo que estudiamos antes, David. Y el nombre de la virgen era María. Era una virgen, el nombre de la virgen. Ahora no dice que era la gran María, que era la super María. No, de la virgen. Una virgen, dice. Una, ni siquiera está diciendo la Virgen María. No, no, dice una virgen de Nazaret. Nada más, ¿entienden? Se ve que habían varias vírgenes, muchas vírgenes seguramente, pero en este caso esta se llamaba María, la sin pecado concebida. Bueno, eso no dice la Biblia, pero ella era una de las vírgenes, una virgen de Nazaret, nada más. Habían muchas, pero a esta virgen que se llamaba María le aparece el ángel Gabriel, Dios la escoge, hablaba el hermano hace un rato al principio en la reunión, y decía que Dios siempre toma personas en forma especial para un propósito específico. Bueno, en este caso, esta Virgen de María, que no sabemos más nada de ella, después del libro de Hechos ni se la nombra, ni se la registra a ella, pero a esta María escogió Dios y le dijo que en ella se haría algo, se haría una gran obra por parte de Dios. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, ¿por qué era bendita entre las mujeres esta virgen, esta María? Porque Dios le da el privilegio, por eso le dice que ella realmente tenía una bendición grande, dice, muy favorecida, sobre toda mujer humana, que aunque haya tenido grandes favores, hayan sido reinas, hayan sido grandes, famosas, guerreras o lo que quieran decir, toda la más bendita, la más favorecida en la historia humana fue esta Virgen de Nazaret. Y no importa que allá en Jerusalén estaban las hijas de reyes, las que eran reinas, que estaban con los Herodes, con todos los otros gobernadores romanos, y que estaban quizás con señoras y esposas de los sacerdotes que habrán tenido una hermosa vida de riquezas y demás, María fue la más favorecida. Tenía que nacer de una virgen. Y esta virgen, aunque era poco conocida, pero fue escogida por Dios para ser la que gestaría el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Tenía un lugar para nacer. Octavo punto. Tenía un lugar en donde tenía que nacer. Todos sabemos el famoso lugar, Belén, casa de pan. Eso significa. ¿Y se acuerdan cómo él se autoproclamó en el capítulo 6 de Juan? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y en una ciudad que se llama casa de pan, Belén, ahí nació. En realidad la pronunciación es Bethlehem. Esa sería la forma correcta. Nosotros en español le decimos Belén, pero es lo mismo. Casa de pan. Ahí vino el pan del cielo y nació. Él tenía que nacer sí o sí en Belén. ¿De dónde era María? De Nazaret. La ciudad de Belén estaba a unos días de camino. Hoy no, hoy sería muy rápido en un vehículo. Uno llega ahí nomás, como cuadras nomás haría. Pero en la época antigua, desde Nazaret para llegar hasta Belén, se tenía que hacer una caminata de algunos días. Y estaba hacia el sur de Nazaret. Galilea era una zona más al norte, cerca de lo que era justamente el mar de Galilea. Pero Belén estaba en la zona de Judea. ¿De dónde venía Jesús? ¿De qué tribu venía Jesús? De Judá. José era de Judea, aunque vivía en Nazaret, y estaban obligados por ese empadronamiento que Claudio César ni siquiera sabía que él iba a ayudar a que se cumpla correctamente una profecía. Cuando pidió que todos se empadronaran, José se tenía, como era de Belén, se iba a tener que ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesús no podía nacer. veces uno se pregunta, ¿por qué Dios no fue directamente, mandó el ángel Gabriel a Belén, escogió a una virgen ahí que se podía llamar María, Elizabeth? Imagínense, hoy iban a estar la Santa, en vez de Santa María, iba a ser Santa Elizabeth, Santa Juana, Santa Susana, no sé cuál sería. Pero eligió a María de Nazaret. ¿Por qué no fue directamente Dios a Belén y escogió ahí nomás una virgen? Hacerle semejante viaje a punto de dar a luz y tener que hacer un viaje. Que no sabemos si fue en burrito, aunque las historias dicen que era un burrito. Ponen el dibujito, ¿no? Que María va en un burrito, aunque la Biblia no dice que fue en un burrito. Pero iba. Esa caminata, si es que se llegó a ir caminando, la ayudó a que lleguen rápidamente los días de su alumbramiento. Porque ¿qué le dicen a las damas para que tengan a veces cuando no quieren hacer? ¿Qué tienen que hacer mucho las damas cuando tienen que caminar, caminar, caminar para que ya salga de una vez? Ya a veces está así la panza de la pobre hermana. Y están ahí, no pueden hacer. Entonces le dicen, camine, camine. O sea, que pase como pobrecita una señora en Paraguay una vez que por empujar un auto y salió el bebé. Bueno, eso no dice que hay que hacer, pero así pasa a veces. Hermanos, es importante ver que Jesús tenía que nacer en Belén y María iba a tener que estar en Belén, aunque ella no tenía ningún plan de irse. Estaba embarazada y lo que menos quería hacer es caminar hasta Belén, hacia el sur del país para ir y ver si allá era mejor, y menos todavía irse a Belén y todavía llegar y no encontrar ningún lugar acorde para que un bebé nazca. ¡Qué lindo! ¡Qué fantástico lo que le esperaba a María para adelante! La más favorecida, la más bendita entre todas las mujeres del mundo, ni siquiera iba a tener una salita, un sick para ir a llevar a su vida, su cuerpo, para que ahí la atiendan para que nazca. Ni una casa en donde la pudieran recibir para que pueda de esa manera ser atendida por algunas madrazas por ahí que siempre están las que conocen todo y saben todo lo que hay que hacer y ya ayudan que nazca el bebé. No iba a haber ningún obstetra que la iba a recibir. Iba a llegar a Belén quizás con la esperanza, pero no había esperanza. El mejor lugar que se encontró, un establo con animales y un pesebre para que le pongan ahí a Jesús después de nacer. Miqueas. Capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde iba a nacer el Señor de Israel? ¿Dónde iba a nacer el que iba a ser el eterno y que tendría el principado eternamente en Belén? Belén de Efrata. Es cierto, es una ciudad muy pequeña. Vayamos ahora a Mateo 2 para ver el cumplimiento de esta profecía. Mateo 2, versículo 1, y después saltamos al 4 y 5. Y cuando nació Jesús, ¿dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. No llegaron a Belén, sino a Jerusalén, porque pensaron que el rey de los judíos iba a nacer ahí. Versículo 4 y 5. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, en ninguna manera eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Leí hasta el 6. ¿Nos damos cuenta? La profecía de Miqueas 5 se cumple, recitada por los mismos que le rechazaron, los principales, los escribas del pueblo, los que rechazaron a Jesús, ellos le citaron a Herodes, de él van a ser. De ahí, de esa ciudad, tenía que salir. Y los magos ahí se fueron. Se fueron para Belén y tenían que encontrar en la casa al niño. Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. ¿Qué se agrega acá? No solo tenía que ir a Judea porque era de la tribu de Judá, no solo tenía que ir a Belén porque la profecía decía que era Belén, sino que también tenía que ir a Belén porque era la casa de quién. ¿O el lugar de quién? De David. De David, también su ascendencia monárquica venía de esa ciudad, de Belén de Judea. Bien, habíamos dicho que leíamos hasta el 7. Bueno, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mes. Tuvo que nacer en un establo de Belén. En ese lugar, allí se quedó y nació. Y terminemos esta serie de acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús que debían cumplirse. Y vamos a ir todavía con lo que es la adoración por los del Oriente, por estos magos que llegaron de Oriente. Vamos a ver un pasaje que, o dos pasajes, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, que aunque no son solamente para el momento del nacimiento, sino para el reinado mesiánico en el milenio de nuestro Señor Jesús, pero habla de personas que vendrán de diferentes partes del mundo, y entre esas partes del mundo también vendrán del Oriente a los magos y reyes de la tierra a adorar a este rey. Salmo 72, versículo 10, dice algo interesante. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, dice. Hablando del reinado mesiánico, hablando de este momento, cuando comienza lo que es la alabanza al rey, dice que los de diferentes puntos de la tierra vendrán. En Isaías, capítulo 60, también dice algo muy interesante. Isaías 60, casi los últimos capítulos de ese libro, vamos a ver algo interesante. Versículo 6. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa vendrán. Todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanza a Jehová. Obviamente, todos los que pueden tener este tipo de materiales preciosos, tanto aceites aromáticos y también oro, incienso y demás cosas, todos son gente que está normalmente en estatus sociales de gobierno o de mucha alta alcurnia en la sociedad. Ahora, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 2, volvamos otra vez ahí. Mateo capítulo 2, vamos a ver algo interesante en el versículo 1, 2 y en el 11. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Dónde va a estar el lugar en que Jesús va a reinar? ¿O dónde se va a hacer la capital del reino del milenio? En Jerusalén. Interesante a dónde vinieron. No estaba en el pesebre, no estaba en el establo. Por eso cuando ustedes ven los pesebres por ahí que hace la gente y todo eso, los magos no pueden estar ahí. Porque ¿a dónde fueron ellos? Fueron a la casa, dice, no fueron al establo. Fueron a la casa, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Saltamos al 11 y entrando a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. En Isaías 60 habíamos visto que era oro e incienso, faltaba la mirra, que también es algo de muy gran olor, un perfume de especias que se hace, y el incienso se hace de lo que es la madera del incienso, que cuando usted la quema, normalmente larga un fuego azul y tiene un hermoso aroma. Esa era la leña que se usaba en los holocaustos. Hay reconocimientos de magos del Oriente que no tenían nada que ver con ser israelitas, pero vinieron porque vieron su estrella. Su estrella vimos y venimos. Llegaron hasta Jerusalén, de Jerusalén les dijeron, no, está en Belén. Se fueron a Belén, pero ya lo adoraron desde ahí, de ese momento. Fíjense este tipo de personas. No se saben cuántos magos fueron. Posiblemente pudieron ser 12, pudieron ser 20, no sabemos. Al parecer, cuando llegaron, causaron mucha expectativa en Jerusalén, porque entraron con sus camellos, posiblemente con toda su pompa con la que venían. Si eran magos, es porque estaban en esferas del gobierno. Ahora, ojo, magos aquí no quiere decir que ellos eran esos que ustedes van a ver algunas funciones por ahí, le sacan conejitos, flores, monedas, huevitos, no sé, de un lado y del otro. Estas personas eran estudiosos, eran personas que estaban siempre estudiando las constelaciones celestiales. No eran astrólogos, eran astrónomos, que no es lo mismo. Ellos no eran los que estaban con los signos del zodíaco y te decían que tu futuro va a ser esto, y que vos sos de Géminis, que vos sos de Tauro, que vos sos de Leo, que vos sos de esto y de aquello. No era este tipo de magos. Estos eran personas muy estudiadas, personas muy elocuentes. Ahora, si venían de las esferas del gobierno, ¿por qué fueron al rey Herodes? ¿Por qué no fueron algunos del pueblo y dijeron, ¿dónde está el que nació? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué no le preguntaron a la gente? ¿Por qué se fueron al rey Herodes? Fueron al palacio, porque eran gente que estaban acostumbradas a andar en palacio, a andar en lugares de alta alcurnia, de viviendas. Eran personas que, de hecho, normalmente casi no estaban entre la gente del vulgo, la gente que andaba por ahí, digamos, en los asuntos normales de la población. Fueron allá porque ellos esperaban ver a un rey. Ahora, imagínense cuando llegan a la casa de Jesús, donde estaba Jesús, y ven que era una casa quizás muy humilde, sus padres no eran nada ricos, no andaban con ropas pomposas, pero sin embargo, ellos fueron llevados, esa estrella se detuvo en ese lugar y les señaló, ahí está. Cuando vieron al niño, no titubearon en qué. No titubearon en postrar y adorar a ese niño. De alguna manera ya van plantando el paradigma de lo que será el milenio, de lo que será el momento en que los reyes de la tierra se tendrán que arrodillar y todo hombre y mujer en la tierra tendrá que arrodillarse y reconocer a Jesucristo, que es el único Señor. ¿O no dice eso Filipenses 9 al 11 del capítulo 2? ¿Entendemos? Toda rodilla se doblará. Estos magos que habían llegado de Oriente lo hicieron. Nosotros, ¿qué tenemos para ofrecer a Jesús? ¿Somos magos? ¿Somos reyes? ¿Somos gente de gran dinero? ¿Somos gente que tenemos mucho? ¿Cuántas veces nos hemos postrado ante nuestro Señor Jesús? ¿O no lo hacemos porque nos llamamos hijos de Dios? Creo que los magos, que eran personas que quizás tenían mucho más conocimiento, mucho más entendimiento que nosotros, hicieron algo que a nosotros los hijos de Dios muchas veces nos cuesta: arrodillarnos ante nuestro Señor en oración y reconocerlo, quién es Él en nuestra vida. Pero no lo hacemos, porque nosotros somos fulano, somos mengano, somos fulana, mengana. Somos hijos de Dios, nosotros somos hijos del Rey. ¿Ah, sí? No me diga, estos también eran hijos de grandes potentados, pero supieron arrodillar. Si ellos se arrodillaron ante un bebé o ante un niño, quizás de 2 años, se calcula que tenía 2 años, por lo que Herodes dice que maten a los niños de 2 años para abajo. Si ellos delante de un niño de 2 años se arrodillaron, ¿nosotros no nos deberíamos arrodillar del que está a la diestra del poder de Dios hoy, que ya no es un niño? A veces, hermanos, en la Navidad tenemos que considerar más que solo el agradecimiento por ese niño que nació, por ese bebé que nació y que es nuestro Salvador, es si no tendríamos que también tener la actitud delante de Dios de postrarnos en agradecimientos y decirle gracias, Señor, porque mirando mi bajeza, mirando mi orgullo, mi soberbia, viendo quién era, mandaste a tu Hijo a morir por mí. ¿Por qué? Porque nos amaste. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero nosotros muchas veces, como hijos de Dios, no somos capaces de arrodillar y postrar. ¿Ustedes saben lo que significa postrarse? ¿Saben lo que significa eso? No es solo arrodillarse y quedarse de rodilla, pero con la parte de la cabeza para arriba. Es inclinar nuestro rostro, tocar el suelo y decirle, Señor, sé propicio a mí, pecador. Es cierto, la propiciación por nuestros pecados ya fue pagada. Es cierto, Juan dice en la primera carta, 2:2, que Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Gracias, Señor, porque fui. Pero con todo eso, más me debe llevar a saber que yo debo humillar mi corazón ante Él y saber que Él es mi Dios y que Él nació para que yo lo adore. Fuimos aceptos, dice Efesios, para alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Es importante, hermanos, que nosotros, así como Cristo se humilló al punto que se hizo hombre, débil, que se cansaba, tenía necesidades, no tenía casa, con todo, pero obedeció a su Padre en estado de humillación. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8 dice que a pesar que era hijo, aprendió la obediencia. Era siervo, dice, en los días de su carne. Nosotros todavía estamos en los días de nuestra carne. Entonces, aprendamos la obediencia, aprendamos a ser reverentes, como dice también ese pasaje, por su temor reverente. Y reverente no implica solamente que nosotros seamos personas que vamos en oración y lloramos un poco delante de Dios y por eso somos reverentes. No, es saber quién es Él y ante quién nos estamos postrando para orar y para reconocerlo, así como hicieron esos magos de Oriente. Que Dios nos ayude. Y gracias a Dios, como dijo Pablo, por su don inefable. No podemos comparar. Es lo más grande que Dios, su Hijo amado, para morir por nuestros pecados. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y gracias por lo que ella nos da. Pedimos, Señor, que nos ayudes siempre a darte, por sobre todo, gracias, porque enviaste por amor a nosotros a tu Hijo y Él murió por nosotros. Nos hiciste acepto por medio de su sangre preciosa, vertida en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos dirijas y nos acompañes siempre a ser honestos contigo, a saber humillar nuestro corazón, a saber reconocernos delante de ti, así como estos magos, que aunque tu Hijo amado Jesucristo era un niño, ¿quién de nosotros se inclinaría y también adoraría y se postraría delante de un niño? Quizás ninguno de nosotros, pero ellos lo hicieron delante de tu Hijo amado. Le dieron presentes, le dieron lo mejor. Señor, ayúdanos a hacer lo mismo contigo, Padre Santo. Sabemos que somos toscos y duros muchas veces, pero ayúdanos a ser fieles a tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por Jesucristo. En nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.